Os doy las gracias a todos por estar aquí, a Antonio Blesa, a Isabel, a José Rodríguez, a Julio, a Manuela, a René, a Viviana y a Yolanda. Me parece que no me dejó nadie. Muchas gracias y bueno, pues vamos a probar esto del webcasting a ver qué tal. Y bueno, tengo unos 10 minutos para hacer la presentación de mi proyecto, que en principio me hubiese gustado, como ya os he dicho antes bueno, en el mensaje que os envié, me hubiese gustado entrevistar a alguien y quizá luego lo podamos hacer. Entonces, la idea es explicaros el proyecto de tutoravirtual.com. Bueno, este proyecto empezó hace un año, el verano del 2007. Estaba en casa y recibí un correo de Ferran Ruiz Zarragó que me enviaba su post del blog. En este post hablaba de una empresa que se llama Tutor Vista, que es una empresa con sede en la India y que da clases a través de internet, clases particulares, digamos, de soporte al aprendizaje, clases particulares de matemáticas, de inglés, de lo que sea. Entonces me llamó la atención y como en esa temporada yo estaba haciendo un curso de Moodle, pues se me ocurrió poner un anuncio en internet en unos clasificados gratuitos y donde ponía que ofrecía clases gratuitas a alumnos de primaria. Bueno, pues entonces apuntaron dos alumnos y estuvimos probando, ¿no? Sin mucha dificultad, aunque era gente que la familia no conocía muy bien el ordenador, pero pronto solucionamos los pequeños problemas como instalar el motor Java y algún plugin. Pero bueno, ¿qué pasó? Que se acabó el verano y entonces ya no tenían tiempo para este trabajo extraescolar. Pero bueno, casi por casualidad surge otro alumno. Me llama una madre un poco desesperada que había visto el anuncio. Tiene un hijo de 6 años que tiene problemas de aprendizaje, le cuesta leer, le cuesta escribir, porque había estado enfermo durante un tiempo. Entonces, bueno, le decido darle clases a través de internet y digamos que monto un aula para él, totalmente personalizada. Nos conocemos mediante Skype, tenemos varias sesiones y hablo con la madre y preparo un curso para él. Al poco tiempo tenemos la suerte de que aparece otro alumno de 6 años, hace también primero, también con problemas, catalogado en la escuela con problemas de aprendizaje, y aprovechamos el mismo aula, el mismo curso para los dos niños. Nos encontramos todos los martes durante el curso pasado a través de Skype. Y también para conocernos, a las primeras sesiones utilizamos Ubuntu, que es la videoconferencia. Una vez que ya nos conocemos, ya utilizamos Skype por la cuestión de la banda ancha, ¿no? Que no hay mucha velocidad. Ahora os quiero hablar un poco, luego contesto, vamos, os contesto estas cosas que vais diciendo. ¿Cuál es el objetivo que tenía yo con tutora virtual? Más que nada, investigar si es posible el aprendizaje en alumnos tan jóvenes de primaria utilizando Moodle y las clases online presenciales en tiempo real, que serían las sesiones que realizamos con Skype o con Ubuntu. Otro objetivo sería conseguir emocionar a las niñas, niños y familias que participan en los cursos, porque creo que es muy importante la motivación y que los niños trabajen contentos. Y las familias es muy importante. Otro objetivo que tengo puesto es divertirnos y aprender juntos. O sea, es un poco la obsesión que tengo es la de disfrutar, ¿no? Que conseguir que disfrutemos todos con el aprendizaje. Es la manera, yo creo, que se aprende de verdad. Bueno, después también diseñar cursos totalmente personalizados mediante plataforma educativa Moodle o no Moodle. No tienen por qué ser solamente Moodle. Pero lo que sí que me preocupa es la personalización, ¿no? O sea, digamos, ofrecer un poco lo que la escuela no siempre puede ofrecer, ¿no? No siempre podemos, digamos, un poco tutora virtual a mí me ha servido para poder hacer lo que realmente quiero hacer. A ver, en la escuela intento hacer lo que creo que es mejor, como todo el mundo, ¿no? Pero no siempre tienes la posibilidad en cuanto a medios o espacio, tiempo, posibilidad. Bueno, otro objetivo sería buscar nuevas estrategias y metodologías para el aprendizaje. Y otro, el último, el que me interesa mucho es trabajar en equipo, Me gustaría encontrar profesionales que, o no profesionales, personas que quieran participar de este proyecto. La idea era esta, dejar tutora virtual. Entonces contratamos el dominio escuela.es para hablar español y el dominio escuela.cat para Cataluña. Y la idea es que los profesores que tengan cursos en plataforma Moodle, que quieran o no Moodle, o que quieran ofrecer este soporte extraescolar a alumnos de primaria, secundaria y bachillerato, pues poderlos ofrecer en horario extraescolar. Si vamos un poco más allá, pues creo que estaría bien que estos cursos estuvieran reconocidos por el Departamento de Educación de cada territorio, ¿no? Por ejemplo, seguro que yo cuando hago un curso me lo reconocen y me dan unos puntos. Pues a lo mejor a mí me gustaría que algún día llegara esto, ¿no? Que se reconocieran a los alumnos por hacer un curso online, pues de alguna manera pues que les suba la nota o sirva de algo. Sí, bueno, ahora os he enviado un enlace. Mis alumnos que he tenido durante el curso tenían 6 y 7 años. 6 y 7 años, y este verano hemos tenido hasta 9 años. Hay por aquí alguna madre, me parece que hay un par de madres, que este verano han participado en el curso de verano. Que en todo caso os explico un poquito. Os voy a enviar otro enlace porque me parece que me he equivocado. Este es otro que os quería enviar un poco más adelante. A ver si me aclaro. Y os envío el enlace donde podréis encontrar todos los enlaces de que os he estado hablando, ¿eh? Escuela.es, escuela.cat, el Skype, el OBU, y podréis ver todas las actividades que hemos ido haciendo. Os quería explicar también cómo aprendíamos en un aula virtual. O sea, digamos, las aulas están dirigidas a un mínimo de 2 alumnos. No tienen por qué ser de la misma edad, puede ser un aprendizaje similar al que ocurre en las escuelas rurales, donde se da la colaboración, o sea, los mayores ayudan a los pequeños, pero cada uno va a su nivel y a su ritmo, respetando siempre esto. Entonces, el ejemplo que tengo de aula grupal es la misma de estos 2 alumnos, de Hugo y Santi, que tienen 6 años, los dos cursan primero de primaria y están en pleno proceso de aprendizaje de escritura. Entonces, bueno, cada semana, en formato semanal, tienen en su curso o aula las actividades que tienen que ir realizando durante la semana, ¿eh? Por ejemplo, trabajando de forma global las cosas de clase, tienen como primera actividad una pizarra online, que es la pizarra que se me ha olvidado explicaros antes. Es una pizarra colaborativa en la que podemos escribir y yo ahí tengo mi sesión preparada como maestra y los niños entran desde sus casas y pueden escribir, utilizando colores y formas y diferentes medidas del puntero, etcétera. Entonces, yo podría decir que sería un poco la enseñanza tradicional, que quizá aquí no hay mucho de innovación, porque en la pizarra me permite hacer dictados, podemos jugar a escribir palabras, etcétera, ¿no? O sea, es muy fácil preparar ahí una sesión, es subirse un documento y les puedo hacer leer, etcétera. Quizá no tiene mucho de innovador, lo innovador tiene pues que cada uno está en su casa cómodamente y les hace gracia. Entonces, un poco también la idea que yo tengo es poder ir un poco más allá y trabajar por proyectos, ¿no? Que creo que es una alternativa al trabajo más rutinario. Lo que pasa un poco en educación, al menos aquí en España, es que hasta segundo de primaria se trabaja así un poco por proyectos, sobre todo en educación infantil. Luego los niños llegan a tercero y es un golpe muy duro, ¿no? Se deja de trabajar, es una forma más rutinaria, más tradicional. Y un poco mi preocupación es, lo que quiero investigar es esto, ¿no? Este cambio de mentalización desde la niñez, que es la clave para el desarrollo de una sociedad innovadora, ¿no? También quería deciros que tengo 2 cursos en preparación, uno ya está bastante preparado, que es el curso de competencia lingüística comunicativa y digital. En este curso os digo un poco cuáles son los módulos y está dirigido principalmente a alumnos de primaria y también de secundaria. Vamos a aprender podcast, a escribir en wikis, a hacer un microblog, a digitalizar dibujos, trabajar con la Wikipedia, compartir documentos, a aprender a hacer presentaciones multimedia, etcétera, ¿no? Un poco la idea sería trabajar las herramientas web 2.0 y la competencia lingüística mediante grabaciones semanales. Sir Keith Robinson, que es una persona, que es un educador mundialmente conocido, una autoridad mundial de educación, y me gusta mucho lo que dice, ¿no? O sea, habla sobre la necesidad de aprender herramientas, habilidades para fomentar la creatividad, la resolución de problemas y la excelencia en la gestión de proyectos. O sea, hoy en día él dice que sabemos que la creatividad puede enseñarse y ser aprendida, ¿no? Lo que decía antes de trabajar por proyectos. Sí, en cuestión de esta plataforma de webcasting, igual que hoy, es algo que estamos experimentando. Como vieron hoy, hubo un poco de problema con la entrada de Skype, en la conferencia Skype. Y al principio es que estamos utilizando una combinación de audio, lo que es Ustream y también lo que es el salón chat y el Skype. Pero es cuestión de práctica. En lo que es Estados Unidos y la programación, hemos utilizado lo que llamamos EdTech Talk, y son profesores que se han unido y han hecho programas igual como como el que tienes hoy, ¿verdad? En donde nos reunimos en salones chat y producimos un programa con temas diferentes que tienen que ver con el uso de computación y de Web 2.0 en el aula, ¿verdad? Vemos aquí la oportunidad de cualquier persona con el uso de su ordenador y acceso a Internet, pueden tener su propio canal, y me gustó muy bien su explicación que hizo en cuestión de lo que es webcasting, radiodifusión en Internet, y que podemos nosotros tener un tema, podemos conectarnos a través de salones de chat de una forma en tiempo real, ¿verdad? Y es una etapa muy más avanzada a lo que hemos visto con audio en la Internet. Acceso para todos, ¿verdad? Sí, aquí estoy todavía, a Pilar. Sí, que creo que todavía en muchos lugares, aquí en Estados Unidos, hay veces que tenemos el hardware o las herramientas, pero tenemos todavía la tradición muy difícil de cambiar. Tenemos las aulas en donde tenemos los pizarrones, tenemos los libros, tenemos nuestros escritorios todos hacia el frente, y el maestro o la maestra está ahí todavía en un sistema muy tradicional que si estuviéramos 50 o 100 años atrás, podemos ver que no ha habido mucho cambio. Y es algo frustrante como profesor, que sabemos que hay nuevas tecnologías, nuevas maneras de aprender, y que el sistema, nuestros administradores, quizás no estén preparados para eso. Sí, que pienso también que ahí está la clave también en participación de no solamente de nuestros alumnos, pero también de sus familias, de sus padres. Y como aquí es un buen ejemplo hoy que pudieron venir a participar con los profesores o en una plática como esta, que quizás en el pasado habíamos puesto a las familias aparte, ¿verdad? Y deben de ser parte de la fórmula, parte de la conversación. Nos preguntaba Vicente que si podría participar en cuestión de audio. Lo intentamos anteriormente, un poquito de dificultad con eso. La forma sería de darnos su ID de Skype, y luego asegurar que cuando entre la llamada de Skype, que ponga en silencio lo que es el Ustream. Es la bocina que está a la mano derecha en el Ustream de escuela, y de esa forma no hay doble audio. si alguien lo quiere intentar, ¿quiere intentarlo de nuevo, Pilar? Muy buenos días o muy buenas tardes con todos los participantes de Escuela Ustream. Solamente para verificar si me escuchan, no sé si estoy haciéndolo adecuadamente. Pienso que sí, René. El audio está muy bueno aquí en Skype y en Ustream debe estar bien también. Perfecto. Pilar, buenas tardes. Hola, buenas tardes. René, desde Lima, Perú. Sí, muy buenas tardes con todos. Gracias por la invitación a participar el día de hoy en este excelente encuentro, muy fructífero para mí, dado que estoy aprendiendo bastante y ahora, bueno, con lo que he podido leer y escuchar, me he empapado mucho en el tema de la parte pedagógica. Saludar primero de manera personal, hacer un pequeño intro. Mi nombre es René Torres, soy instructor de IT en una escuela aquí en Lima, Perú. Enseño desde los grados de quinto de primaria hasta quinto de secundaria. Eso es más o menos quinto, sexto grado de primaria y primero, segundo, tercero, cuarto y quinto grado de secundaria. No tenemos bachillerato aquí. Bueno, al menos no en la escuela. Primero agradecerlos a todos, agradecer que me hayan letrado un poco en el sentido pedagógico, dado que, como sabrán, yo soy maestro de IT, por carrera soy licenciado analista programador, soy educador por vocación, me agrada mucho esto de llevar el conocimiento desde los primeros años de terminar y finalizar mi carrera. Me agradó mucho llevar esto a la práctica y ahora, participando ya en las escuelas básicas, un promedio casi de 15 años, he podido empaparme mucho de lo que es la cultura en la educación en los primeros grados. No sé, Pilar, si deseas que comentemos algo, platiquemos sobre algún tema en especial o desean hacer alguna consulta, dado que quizás yo todavía estoy un poco novato dentro de lo que es la plataforma web 2.0, pero a modo así muy, muy básico y rápido, contarles que el año pasado en la escuela donde yo laboro hemos hecho la implementación de la web 2.0, es decir, hemos hecho capacitación a los profesores y profesoras en el uso de blogs, en el uso de wikis y en el uso de las herramientas que, bueno, estas plataformas trabajan, ¿no? Como es el YouTube, como es el ISU, como es el Delicious, es decir, fomentando mucho lo que es el uso de la plataforma web 2.0. Bueno, como lo he podido leer y cierto, de una manera el maestro de aula, no lo digo en sentido de quizás de que no pueda hacerlo, tengo el presentimiento o la sensación que sí, sí lo pueden lograr. Pilar es un gran ejemplo de ello, es que por el principio todavía aún los maestros son ligeramente reacios, digamos un poquito difícil de adjuntarse o adjuntar la tecnología como un recurso educativo para un poquito afianzar los conocimientos o llevar de manera más divertida, creo que es la forma, el conocimiento, ¿no? La manera como Pilar lo hace me parece fantástico, genial, cómo utiliza la web 2.0 y pues José también, ¿no? Lo he estado observando el blog de José, he estado observando los trabajos que ha desarrollado con los grados de tercero de primaria y a mí me parece genial, es espectacular ver cómo los niños o los nativos digitales, a los cuales nosotros denominamos ahora con aquellos pequeños niños que ya nacen, crecen con estas nuevas habilidades, nos sorprenden a cada día, ¿no? Hace un momento leí a uno de nuestros participantes, bueno, a uno de los participantes de la sala, un pequeño texto que dijo, creo que fue el día de ayer, ver a una niña de 3 años tomar una foto con el celular, el móvil, a su madre o a su padre, y pues que se sintió un poquito como que desconectado con la tecnología. Y es verdad, muchos de nosotros, quizás yo sé que todos somos muy jóvenes de espíritu y tenemos muchas ansias de seguir avanzando en lo que es el desarrollo de las nuevas técnicas para educar. Creo que este medio es uno de los medios que estamos a punto, estamos en el punto de exploración, Jet, y que creo que podemos llevarlo de a poco a más adelante. Creo que una cosa a la vez, paso a paso, como nos dijo José Rodríguez hace un momento. Pilar, no sé. Sí, René. Bueno, yo creo que vuestra escuela en Lima también habéis hecho un cambio bastante grande, por lo que he visto en vuestra página. Ya son muchos los profesores que están trabajando con las TIC, ¿no? Yo creo que ha habido un cambio de hace un par de años, supongo. Yes, sí, nosotros nos hemos puesto objetivos específicos dentro de la escuela en un proyecto de 3 años, en convertir a los maestros convencionales en educadores 2.0, es decir, educadores que integren específicamente el manejo de la tecnología, tanto como los blogs, los wikis y el manejo también de los el smart board, las pizarras inteligentes o los PDI. Hemos adquirido 5 PDIs y los cambios que hemos hecho porque hemos generado parámetros de evaluación, es decir, antes de los PDIs y ahora con los PDIs, y los resultados son fantásticos. La motivación, el interés por querer participar en las actividades que los maestros de aula, de idiomas, de personal social, de matemáticas, science, language, es decir, es genial, es muy bueno porque los chicos, los jóvenes de ahora están muy enganchados a la tecnología y definitivamente el maestro que maneje la tecnología pues tiene un gran, digamos, un gran norte porque está apuntando hacia los intereses que las nuevas habilidades acompañan a estos nuevos jóvenes que vienen ya, como dijimos hace un momento, que crecen y se desarrollan con la tecnología, ¿no? Sí, bueno, muchísimas gracias a Pilar por su invitación también hoy, y esperando que este medio esté disponible para que otros que estén aquí escuchando hoy quieran entrar a lo que es la Academia de Webcasting aquí en puentesalmundo.net o también en nuestro curso Moodle en webcastacademy.com. ¿Okay? Muchísimas gracias, Pilar. Muchas gracias. Bien, yo lo único que quería, digamos, aportar a esta reunión es el matiz este de la divulgación. Quizás un poco pues porque a lo largo de, yo os explico, más o menos he sido una especie como de promotor de las tecnologías de la información en distintos ámbitos, ingenierías, empresa, información. Ahora actualmente me dedico a asesorar a empresas en temas de información sobre formatos digitales. Y bueno, me he dado cuenta de una cosa que yo creo que es muy bueno tener clara, y es que normalmente en las empresas las locomotoras no incorporan determinados conocimientos sencillamente porque no tienen tiempo, porque están ocupados de mantener a la empresa funcionando. No sé hasta qué punto eso se puede aplicar a la enseñanza, seguramente habría que ponerle un montón de comillas y de salvedades, pero seguramente el concepto sí que sirve, ¿eh? Si nos fijamos, la gente valiosa normalmente está muy metida en lo que ella considera que son sus responsabilidades y ponen en juego lo mejor de su persona para obtener resultados en ese campo. ¿A dónde voy a parar? Que a una persona así o se le demuestra claramente que la mejoría que va a obtener a cambio del esfuerzo que le ocasione asimilar todas estas tecnologías, o se demuestra claramente que la mejora va a estar en la línea de los resultados que ella persigue profesionalmente, va a ser homogénea con lo que ella valora en su profesión, o ya nos podemos cansar, ¿eh? Vamos a ver, yo os puedo contar una experiencia sublime que tuve hace casi 10 años con una persona que sabía muchísimo de edificación, muchísimo, ¿eh? De las personas que he conocido yo que más saben de edificación, pero que a los peces les llamaba televisores. Y cuando me veía con el PC me veía, oye, yo quiero ver hoy el partido del Barcelona, a ver si me dejas el televisor, y bromeaba con estas cosas, ¿no? Un día lo senté en la pantalla y le dije, vamos a ver, Antonio, le abrí una hoja de cálculo, le dije, pon aquí un 2, ahora baja la casilla de abajo y pon otro 2. Y ahora baja la casilla de abajo y escribe lo que te voy a decir. Y le dicté la fórmula de la suma en una hoja de cálculo. En cuanto le des al enter verás un 4, porque 2 y 2 son 4, ¿verdad que sí? Sí. Ahora vete a uno de los doses que has puesto y en lugar de 2 pon un 3. Y mira tú, cuando le des al enter, lo que pasa en la casilla de la suma. Verás que en lugar de 4 cambia a 5. Dijo, sí, es verdad. Y dice, bueno, pues imagínate ahora con los 16.000 ítems de un presupuesto de edificación que pudieras hacer esto tú a tu aire, ¿eh? Y digamos con la organización que tú quisieras de la información. Este hombre, en cuestión de minutos, entendió lo que varios cursos de informática no habían conseguido con él. ¿Por qué? Porque su trabajo, donde realmente él se jugaba los resultados, era en, digamos, ajustar presupuestos, en recalcular presupuestos con arreglo a cambios que se producían durante la obra, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, para mí esto ha sido nuclear en cualquier acción que, digamos, he iniciado en cuanto a lo que se refiere a promoción del uso de las TIC en un colectivo profesional. Entonces yo creo que cualquier profesional, y el campo de la educación para mí es absolutamente, digamos, vital, porque de cómo vayan creciendo los alumnos que están ahora en estas edades de la generación D, será la sociedad que podamos conseguir, donde, más y menos en este país en el que los servicios tienen un peso tan importante. Pues yo recomendaría dedicar la mitad del tiempo, del tiempo este, digamos, de pioneros y de pioneras, a vulgarizar, a promocionar, a hablar con la gente, a explicarle cosas así, muy sencillas, a demostrar con hechos que evidentemente con un soporte digital, léase presencial, síncrono, asíncrono, audiovisual, interactivo, etcétera, que con todas estas instrumentos TIC y TAC, que es evidente que los resultados son mejores. Y entonces los buenos profesionales, aunque no tengan tiempo, lo buscarán para realmente asimilar estas competencias. Esto es lo que yo quería simplemente poner aquí encima de la mesa para que comentáramos un poco sobre experiencias que hayáis podido tener y que le diéramos un poco de vueltas a esta idea. Sí, Julio, pues la verdad a mí estas palabras que dices a mí me animan mucho, porque o sea, entiendo lo que quieres decir y un poco también estoy descubriendo que por aquí va la cosa. O sea, que o sea, ver que tienen una utilidad, ¿no? O sea, que tu trabajo es más agradable y más puede ser más sencillo y demostrarlo como tú lo dices, sí. Con prácticas, ¿no? Hola. A ver, se oye ahora a Manuela, me parece, hablando por teléfono. No, estem en una mena de videoconferencia. Sí. ¿Qué? Bueno, se va a enterar todo el mundo, no es por nada, ¿eh? No, ya está, ya se ha ido. Entonces, te lo digo porque ahora yo, por ejemplo, soy la coordinadora de informática. O sea, mi obligación es, bueno, mi responsabilidad es dinamizar las TIC y las TAC en el aula, ¿no? Y con un profesor que está en Tarragona, pues estamos intentando, me parece que estamos intentando lo que tú dices. O sea, que ellos vean que es útil con ejemplos prácticos y o sea, hacerlos usuarios, ¿no? O sea, tú hiciste usuario a este señor que sabía tanto de la tecnología, ¿no? O sea, yo creo que va un poco para aquí, pero pues, por eso que me anima lo que dices, porque creo que no que vamos en el buen camino. No sé qué opinas. ¿Es así? ¿O te he entendido lo que querías decir? Sí, sí, es ni más ni menos que tener claro el norte. Yo, es decir, he de confesaros que llevo varias semanas, pues casi meses, precisamente un poco desde el momento en que empezaba a profundizar en la vitalidad que tiene la web 2.0, la proliferación de herramientas. Hace un momento alguien aquí, me parece que era José, preguntaba, ¿y cuáles? ¿Qué herramientas? No, yo creo que ha llegado el momento de olvidarse de las herramientas y simplemente fijarse en dos cosas, en el lenguaje y en el sentido. Es decir, el lenguaje que estamos manejando los que nos movemos en la red, pues es el lenguaje multimedia, ¿no? Es decir, y evidentemente hoy en día, empezando por PowerPoint y siguiendo por los programas que transforman PowerPoint en Flash y 50.000 cosas, es que son todas lo mismo, son todas un bolígrafo, son todas una estilográfica. ¿Para qué? Para, en lugar de escribir literatura, escribir comunicación audiovisual. Es decir, hoy será tinta, mañana será bolígrafo, pasado será un rotulador, pero es todo lo mismo, es comunicación audiovisual. El lenguaje, las herramientas y el sentido. ¿Por qué? Porque ahí sí que tenemos, digamos, muchas posibilidades de perdernos, ¿eh? Sobre todo por la espectacularidad y la fascinación que tiene, digamos, todas estas nuevas desarrollos cuando nos las presentan, digamos, en una pantalla LCD o etcétera, etcétera, ¿no? El sentido, ¿eh? Y en eso incluso a veces podemos aprender de los que todavía están al otro lado de la brecha digital, pero siguen empeñados en hacer las cosas bien. Es decir, quizás ellos nos puedan recordar incluso el sentido, ¿eh? E ir a buscar el porqué, ¿eh? ¿Por qué? ¿Eh? Por ejemplo, el sentido, y me acuerdo digamos, un intercambio que tuvimos hace un tiempo, Pilar, el sentido es enseñar a dividir a un niño. Bueno, pues eso es lo importante, ¿eh? ¿Qué herramientas ponemos en funcionamiento? Da igual. Hoy pondremos unas y dentro de una semana seguramente tendremos que poner otras porque habrán salido y serán mejores, ¿no? Pero si tenemos claro el sentido, primero, vamos a sinergizar mucho más con la gente que está al otro lado de la brecha. Y segundo, todo va a ser muchísimo más gratificante. Sí, ahí hay una cosa que en el Congreso de Internet en el aula decían, los profesores que tienen un blog no quiere decir que sean profesores innovadores. Te lo digo por esto de enseñar la división mediante un audiovisual, que yo creo que está muy bien. Y por ahí se empieza, ¿no? Se empieza por PowerPoint, por ejemplo. Pero también veo que hay profesores que se cargan un poco todo esto. El profesor que hace muchos PowerPoints dicen que no es un profesor innovador. Pero bueno, por ahí se empieza. Ellos lo que dicen es que no solamente tiene, no es un, no es que, o sea, podemos incorporar los blogs, los wikis, lo que quieras, pero no podemos hacer lo mismo que hemos hecho siempre. O sea, que no sea, por ejemplo, un ejemplo tonto, hacer dictados. O sea, una clase pues sería hacer dictados y luego hacer una copia y luego una caligrafía. Ya exagerando. O sea, no podemos hacer eso con la tecnología. A ver qué Claro, opinas. y sobre todo lo que importante es que enseñemos, ¿eh? En el caso de los enseñantes. O sea, yo lo pienso, por ejemplo, si a Miguel Ángel Buonarroti le hubieran enseñado Photoshop, se hubiera pasado 3 noches seguidas hasta que lo hubiera dominado, digamos, al máximo, ¿eh? Pero no hubiera hecho nunca de Photoshop, digamos, un absoluto. Lo hubiera utilizado junto con los pinceles, junto con todo lo demás. Hubiera buscado en cada momento la combinación de técnica que mejor se ajustara a lo que él se proponía conseguir. Por eso decía yo lo del sentido, y aquí es lo mismo. Es decir, aquí las TIC tienen que estar al servicio de algo que es mucho más anterior a las TIC, que es conseguir enseñar, ¿no? Entonces, en ese momento, estas cosas son más comprensibles para todo el mundo. Sí, el sistema de sindicación. El blog que tengo en realidad es un blog muy muy particular, muy personal, pero está ahí para las personas que quisieran, ¿no? De quizás de a poquitos ir conociendo algunos detallitos. Para ser honesto, creo que este es un blog un poquito más tecnológico, más técnico. El año pasado sí estuve comprometido en un blog definitivamente muy muy entregado, como les vuelvo a comentar. El año pasado fue el año de la web 2.0 en la escuela donde ahora laboro. Y bueno, ahorita muchos maestros pues recurren a ella, bueno, de manera particular un poquito, siendo un poquito sencillo y humilde. Recurren los maestros de la escuela donde yo participo para que puedan quizás tomar algún recurso e implementarlo en sus contenidos, ¿no? Pero obviamente, cómo no mencionar también a Pera Márquez, que también gracias a él he podido también, bueno, leerlo, he podido tener acceso a información pedagógica que es muy de primera mano. Creo que también es interesante que podré mencionar acá. Justo revisando, googleando por internet, busqué hace un momento a quien entrevistaste, Pilar, Y bueno, sí, está muy interesante, muy simpática, muy simpático el contenido. Y me parece fantástico que también lo podamos difundir quizás por este medio. Sí, René Di. Venga, es un proyecto que vamos a integrar a partir del próximo año, es decir, 2009, donde vamos ahora a hacer una capacitación. Primero, hacer un pequeño curso. Claro, sí he visto tus talleres de Web 2.0 en tutora virtual. Es más, justo iba a solicitarte permiso para poder participar. Y no solamente yo, sino también de repente invitar a los maestros que ya están muy bien manejando la web 2.0, así que ya quieren desde este momento acompañarme un poquito en lo que es el manejo del uso del Moodle como una plataforma educativa, ¿no? Por el momento estamos haciendo la preparación, estamos haciendo el proyecto de cómo llevarlo a los profesores para que ellos puedan también implementarlo a sus clases. Definitivamente Moodle es un software, es una plataforma que se utiliza hace muchísimo tiempo atrás, pero ahora con la web 2.0, es decir, con las herramientas que nos ofrece la web 2.0, tanto como el podcast, el Ustream y todos los demás, creo que ahora sí la educación puede afianzarse mucho mejor. Como te leí una vez cuando revisaba tus documentos, decías que inclusive integrando esto con el uso del Sky genera una pequeña sensación de acompañamiento, una pequeña sensación de tener a tu maestro, digamos, muy muy cerca tuyo, ¿no? Y es fantástico porque es importante a veces a los chicos sentir que es el facilitador o el profesor o la maestra esté ahí, ¿no? Sienta que lo está acompañando y que lo que está resolviendo está siendo supervisado y pues tendrá también su calificación en ese momento, ¿no? El Moodle, para mí creo que es una herramienta que se está masificando mucho. Un gran ejemplo de esto, pues, es el Sludel, ¿no? El Sludel es la plataforma Moodle para Second Life. Es decir, creo que si más no recuerdo, la universidad o la Universidad de Navarra, sí, hay una Universidad de Navarra en el Second Life. Hicimos Web 2.0 básico, nivel intermedio y nivel avanzado. O sea, vosotros ya lo habéis trabajado esto a nivel presencial. Sí, a nivel presencial lo hemos trabajado con las maestras, como te mostré, e inclusive prueba de esto son los blogs de las maestras del año pasado. Y bueno, hay algunos blogs nuevos para este año donde pueden apreciar cómo ha sido el trabajo de la plataforma de blogs y la web 2.0 en general, porque no solamente ha sido blogs, sino también ha sido toda una serie de documentos y archivos, tanto de audio, podcast, videos, slides, de imágenes. Es decir, se han involucrado bastante y, como dijo Julio en su principio, hay un arco iris de recursos, pero hemos tratado de ese arco iris de recursos sacar los que nosotros creemos que sean orientados a la educación van a tener más pegada. O sea, orientados a la educación van a tener más pegada, ¿no? Por ejemplo, yo pude apreciar el documento que nos dices en Calameo, que es una plataforma de IP, perdón, de este papel electrónico. Y sí, genial, eso también lo hemos llevado, también hemos llevado el script. Y como nos decía, nos mencionaba Viviana, por ejemplo, en su momento nos hablaba sobre PowerPoint. Y también existe una plataforma para poder publicar nuestros PowerPoints en la red. Y pues los chicos lo hacen muy bien, es decir, los chicos de 10, 12 años, 11 años, hacen sus PowerPoints y los publican en internet y los insertan en el blog o en el wiki de las profesoras, es decir, son herramientas muy, muy, muy simples de utilizar, pero obviamente también hay que pensar en el lado educativo, así que sea también funcional para que yo lo pueda llevar a mi clase, al aula. A Language Art, a Math, a I don't know. Pero es importante que sea funcional dentro del aula. Y bueno, sí, o sea, yo Te prometo, Pilar, que voy a participar en tu capacitación web 2.0 y si es posible, pues darte la mano, ¿no? Apoyarte en algunas herramientas que quizás esté un poquito estoy empapadito y podamos apoyar también a todos los maestros que quieran también participar en la web 2.0, ¿no? Porque motivación hay, motivación de varios maestros lo hay. Y creo que tú eres un gran ejemplo de cómo mostrarnos todas estas plataformas a través de tu tutora virtual. Una genial idea. Pilar. Bueno, René, muchas gracias. Si os parece, vamos a dejar aquí este webcast porque la verdad, a la hora de cerrar el Audacity, no sé si podré, porque ya llevamos casi 2 horas hablando. Supongo que Sí. habrá que cortarlo porque si no, nadie querrá escucharlo. Yo creo que las grabaciones, si son de 1 cuarto de hora a 20 minutos, están bien, pero si ven que son 2 horas, nadie va a querer saber nada. Si os parece, voy cerrando el webcasting. Muchas gracias por participar, a todos los que habéis participado. Y os esperamos, si queréis, aquí en puentesalmundo.net/, perdón, puntosalmundo.net. Ya lo anunciaremos. Y bueno, hoy es domingo 7 de septiembre del 2008. Les ha hablado Pilar Soro desde CUNIT, Tarragona, España. Y muchas gracias a todos los demás. Un abrazo a José Rodríguez, J. Planas, gracias, Juan Planas, me parece, René y Viviana y todos los que han participado, Yolanda, Julio, Manuela, etcétera. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.